Otra noche de viernes más, una menos. Y en casa, con ese pijama raído y lleno de agujeros que solo nos ponemos las que somos realmente feuchas, con ese libro que nos aburre como un hongo, el mando de la tele en la mano, ay, hundidas en el sofá. Puestas a perder el tiempo, chata. La postura, ánimo y disposición son las perfectas para escuchar la infecciosa y exclusiva radioemisión de las feuchas. Bienvenidas a este espacio para iniciadas con las piernas sin depilar, la casa sin barrer, promesas incumplidas y, fundamentalmente, cuentas sin fondos. Somos una interferencia, una metedura de pata. La fisura, la brecha, the gap. Adoramos el borrón, la chapuza iniciática, el hacer por hacer y el dejar las cosas a medias porque sí. Feuchas y erróneas. Feuchas y erradas. Feuchas y erráticas. Feuchas y fierro. Reivindicamos el error. ¡Qué córcholes! ¡Repámpanos! ¡Jolines! Como ese tiempo de parada, balance y reflexión que nos hace reconducir el camino. Un parón en este alocado día a día. El error es la alarma, el síntoma de que las cosas pueden ser de otra manera. El error nos hace poderosas y sabias. Las feuchas. Un programa sin intención de ser útil. Un programa pedante y vehemente. Para que parezca verdad, caramba. Tu programa para perder el tiempo. Hola, muy buenas tardes, feuchas. Estamos aquí otro viernes más en la 99. Hola, muy buenas tardes. Me parece que no se te oía muy bien, pero... sí, pero bueno, tú ya sabes que esto somos las feuchas y aquí cuando no se nos oye bien, hacemos porque se nos oiga. Hablamos un poco más alto o nos acercamos al micrófono, pues es que somos estaba, así. Estaba sí. Total, ¿eh? Es que casi me lo comía hoy. Digo, mira. Venga, a por él, venga, cerquita, cerquita. Pues, o sea, que no se me oía. No, los micrófonos estos que ya sabéis. ¿No se me oye? Sí, un poquito, pero un poquito bajo, pero está bien. Bueno, Manuela, a ver qué tienes para este fin de semana, para esta semana, vamos. Sí, bueno, hay algunas cositas, la verdad. Tú sabes que en Bilbao la Vieja han hecho bastantes murales. No, seguimos. Yo igual sí, mira, nos cambiamos de micrófono. Bueno, ya sabéis que es que de los errores, somos muy feuchas, de los errores se aprende, y así somos nosotras. Y mientras aprovecho para saludar a todas las feuchas que nos estáis escuchando. Que a ver, ¿se me oye ahora aquí? Aquí sí, perfecto. ¿No ves? Joder, es que este rojo me da mala espina a mí. Estos rojillos. Los rojos, madre mía. Bueno, pues a ver, seguía con el tema de los murales de Bilbao la Vieja. Hay una gran cantidad de murales que se han hecho en las paredes de los edificios y la verdad es que, aparte de cambiar totalmente la imagen, son y tienen una capacidad comunicativa muy grande. Entonces es una posibilidad la del paseo, ir viendo... cómo están hechos y qué diferentes tendencias. Además, hay muchas formas de hacer las cosas y esto es una de las cosas más bonitas que hay. Ahora en Bilbao la Vieja hay precisamente mañana sábado 28 va a haber el último día que se puede hacer como un itinerario a partir de las 10 de la mañana hasta las 11 y media de todos los murales que transcurren a lo largo de lo que es Bilbao la Vieja. Van a empezar en la SC Gallery que está en la calle de las Cortes. O sea que si queréis llegar mañana a partir de las 10 encontraréis a un grupito de gente que les guía a alguien explicando los diferentes murales que en Bilbao la Vieja se han ido produciendo a lo largo de estos años. Que hay algunos muy bonitos. La verdad, yo echo de menos que haya todavía más, porque me parece que adornan y alegran una ciudad. Además, una ciudad tan con tanta niebla como es Bilbao, yo que sé, los colores de los murales hacen una ciudad más divertida. Sí, es una cosa además que de alguna forma implica a artistas que no están, son punteros ni tienen por qué serlo, y puede, y, pero que hay mucha creatividad en ellos. Igual echaría en falta más mujeres en los murales, pero bueno, cierto. En este, cada vez este, hay un poquito más, cierto. Pero, cada vez más, sí, señora. Pero bueno, en este sentido es un digno de verse. Y yo además ya hay como estos panfletos que los saca el ayuntamiento, que están muy bien editados, por los he visto, y veo a cada vez más turistas que se ven que están con el panfleto siguiendo la ruta de Bilbao la Vieja y sus murales. Otra cosa que va a haber el 28 es en Bilbo Rock un maratón de música. Entonces, a partir de las 8 de la tarde, gratis, maratón de música en Bilbo Rock. Más no se puede pedir. ¿Qué tenemos para el domingo? Bueno, para el domingo básicamente nada. No hay nada free que tengamos así a mano. Sí, bueno, lo de la, ya sabéis, el pabellón de la Casilla y su orquesta Marán. Pero para, bueno, quien le guste la música en la Casilla, allí puede llegar y a bailar. Para el lunes 30 ya sí tenemos una en el Aula de la Cultura del Carmen, la psicóloga Silvia Congost va a hablar sobre un libro que ha escrito y que se llama Si duele, no es amor. Es un libro de autoestima, es un libro sobre reconocer cómo no debemos jugar, es decir, no debemos jugar a que sufro y por tanto esto es amor, sino a pensarnos que el amor y el sufrimiento no van juntos ni van de la mano, ni es necesario sufrir cuando alguien te ama. Y si te hace daño, desde luego no es amor. O sea, de alguna forma este enganche emocional del que sobre todo en el amor romántico se puso de moda a partir del siglo XIX, hay que romper esas lógicas de qué enganchada, qué sensaciones tengo, qué maravilloso es esta cosa porque resulta que sufro. Eso es terrible, eso es algo que debemos evitarlo y desde luego a alguien que nos hace daño, mejor separarse y ¿cuánta mejor poesía alejarse? Se ha, y bolero se ha hecho a cuenta de eso, ¿eh? Sí, claro, sí, sí. Es que vamos. Sí, sí, hay mucha, hay mucho. Y luego, tenemos también, esto ya es en Bilbo Arte, el cine que sigue teniendo un gran éxito, el cine de ciclo Cines Refugiados y Emigración. Resulta que esta vez va a ser el Abre, está hecho por un finlandés, Aki Kurismäki. Y maravilloso, yo le conozco como cineasta y por tanto supongo que tendrá mucho interés el documental sobre refugiados e inmigración. Es a las 7 de la tarde, Bilbo Arte. Bueno, y eso es bueno, todo, ¿no? Bueno, pues eso es todo exactamente, así quedamos. Vale. En este caso os voy a poner algo, pues es una acción reflexiva que pone. Y la cantante es Lua. La canción se titula así, ¿eh? Acción reflexiva. Bueno, para empezar el programa y para invitar a la víctima, reflexiva. Está bien. Bien, a ver. Qué fácil es es hablar de opresiones cuando sigues detentando las primeras posiciones. Qué cobarde es mirar para otro lado mientras reproduces roles que ni siquiera has cuestionado. No quiero más encuentros explicativos donde tú no entiendes nada y hablas como el más entendido. Y es que no me hables de respuesta desmesurada si contesto a tu agresión en vez de quedarme callada. De los medios de producción, yo te hablo de que en mi cuerpo mando yo. Hablas de lugares donde no eres bienvenido, yo te hablo de espacios donde no puedo crecer contigo. Y es que en mi interior charla mi aliada y mi enemiga, ambigua contradicción que convierte mi lucha en acción reflexiva. Y es que en mi interior charla mi aliada y mi enemiga, ambigua contradicción que convierte mi lucha en acción reflexiva. Tampoco pretendo dar todas las claves, pero yo me organizo para sacar de mi actitudes patriarcales. Ladies and gentlemen, the Trinidad Lady. Fasten your safety belts. Bueno, pues como os hemos comentado, tenemos una víctima hoy muy potente. Hola. Tenemos con nosotros a Cristina Gutiérrez Meus. Hola, Cristina. Hola, muy buenas. Y bueno, pues ella es artista madrileña, pero afincada ya de hace muchos años en Bilbao, ¿no? Pues la mitad de mi vida, desde el año 91, que echen cuentas. Pues sí, unos cuantos, la verdad. Sí, sí, sí. ¿Pero sí, qué sí te trajo a Bilbao, el arte o qué te apeteció llegar? No, el arte la verdad es que no, vino un poco después. Yo creo que Bilbao me inspiró, de hecho. No, me trajo a Bilbao, pues en parte que me quería marchar de Madrid, que, pues bueno, estaba con un chico con el que sigo, que es de aquí, y vivía en Madrid, vivíamos los dos en Madrid, y llegó un momento en el que le propuse, oye, ¿qué te parece si nos venimos a Bilbao? A mí Bilbao siempre me ha gustado mucho y es una decisión de la que, desde luego, no me arrepiento. Estoy muy a gusto. Bueno, yo he dicho que eres artista. Sí. Y estábamos hablando un poco a micrófono cerrado, pero bueno, ¿a qué es más o menos lo que te dedicas? Pues mira, hasta que he escrito lo que no me quisiste contar, libro, que es un poco el libro de lo que vamos a hablar. Sí, pues el trabajo que hacía colgaba sobre todo el techo, se apoyaba en el suelo o en las paredes, ¿no? Porque, bueno, pues hago fundamentalmente grabado en la taller, algo grabado concretamente, pero también pues me gusta mucho la instalación, he trabajado la porcelana, el dibujo, la tela, me gusta mucho instalación con tela, con objeto colgado. Lo que pasa que bueno, pues este libro surgió un poco como consecuencia de la casualidad de un encuentro. Sí, bueno, vamos a hablar de eso, que ya sí. He escrito un libro, no sé en qué año, cuando lo has escrito, verdad. Pues lo publiqué en mayo del año 2015. O sea, hace un año. Sí. Bueno, sí. Ha escrito un libro que se llama Lo que no me quisiste contar. Eso es. Y en realidad, pues la verdad es que tiene aquí una entrada muy bonita, porque como dices tú, fue la casualidad lo que te llevó en cierta manera, ¿no? Bajaste sí, sí. A por las cartas y me encontré con ella, estaba mirando los buzones. Eso es. En ese momento no me di cuenta de que la conversación que mantendríamos breve y extraña me afectaría tanto y se convertiría en el principio de esta historia. Exactamente. Bueno, pues cuéntanos un poco cómo fue ese encuentro. ¿Y qué pasó para que tú decidieras al final eso, sacar un libro que se llama Lo que no me quisiste contar, de la editorial, lo voy a decir, Ediciones Cívicos? Ediciones Cívicas, sí, una editorial pequeña, muy valiente, que me dio la oportunidad también de forma casual de publicar este libro, porque hicieron una convocatoria de novela y un amigo artista me dijo, oye Cristina, que ya sabía en lo que andaba metida, ¿por qué no lo presentas? Y bueno, lo presenté y resultó que salió para adelante. Y así fue. La verdad es que esta historia es un cúmulo de casualidades, que además no han acabado. Eso es lo que me estoy dando cuenta. Y empieza un poco en el año 2012, que es cuando un día, un jueves, bajo a recoger las cartas y me encuentro con una mujer que está mirando los buzones. No tiene pinta de cartero comercial y me acerco a ella para preguntarle si necesita algo, ¿no? Y ella me responde con una pregunta. Me dice, ¿sabes si en este edificio ha existido alguna vez una clínica de maternidad? Y yo, pues como os he dicho, pues yo llevo en Bilbao desde el año 91 y la verdad es que en ese momento ella está buscando la clínica Espartero. La calle en la que yo vivo se llamaba antes Espartero. Y no sé si esa clínica ha existido o no. Entonces le propongo pues preguntar un poco por el barrio y si averiguo algo, pues me da, que me dé el número de teléfono y quedo en llamarla. Entonces estoy unos días preguntando y de esa clínica, pues la verdad es que nadie me habla, a nadie le suena. Entonces la llamo, le explico que no he encontrado nada y es entonces cuando ella me dice que ella es una víctima de la trama del robo de bebés que ha venido sucediendo en España durante casi o más de 6 décadas y hasta hace nada, ¿no? Entonces lo que es cierto es que cuando cuelgo el teléfono, pues me acuerdo que además lo comento en casa, ¿no? Lo veo como algo anecdótico, me da pena esta mujer, pero no lo veo como una cosa terrible, que es como lo veo ahora. O sea, ¿empiezas tu investigación en el 2012 o no? ¿O para lo deja? Nada, no. Lo veo como, pues bueno, me he encontrado con esta mujer, fíjate qué mala suerte ha tenido, y lo dejo ahí un poco aparcado. Hasta que un tiempo después, mientras estoy un día trabajando en mi estudio, yo tengo la costumbre de que cuelgo cosas en la pared, y había pegado un artículo de un periodista que se llama Benjamín Prado, del año 2009, que se titula algo así como ¿será usted un niño robado por el franquismo? Entonces me leo el artículo otra vez e inmediatamente lo relaciono con la mujer de los buzones. Entonces vuelvo a casa, estamos hablando, pues han pasado unos cuantos meses, enciendo el ordenador y tecleo bebés robados España. Y me quedo pegada a la silla pues durante casi 2 años. Con una mirada de madre, de mujer del siglo XX y XXI, porque esto es importantísimo, estamos hablando de una cosa que, aunque empieza en el siglo XX, continúa en el siglo XXI, hasta hace nada, y luego pues con la mirada de artista. Y empiezo a acumular tal cantidad de información, pues yo qué sé, desde tesis doctorales, publicaciones, foros de víctimas, o sea, artículos, trabajo de campo es amplio, una ¿no? silla y un ordenador y esa mirada que te digo, nada más, y voy sacando, voy imprimiendo casi todo lo que voy haciendo. Pero hay mucha información de hay eso. Hay una barbaridad de información, muchísima información. Lo que pasa que es información que si la miras muchas veces y depende de las páginas que mires, desaparece. Yo suelo imprimirme las cosas y menos mal que lo he hecho, porque al igual que hay mucha información que se puede encontrar, hay mucho control para que esa información no se encuentre. O sea, eso también me he dado cuenta. Esto es una patata caliente, lo que ha sucedido, tan gorda, tan gorda, tan gorda, que no interesa en absoluto que esto salga a la luz. Y se están haciendo muchos intentos porque esto salga a la luz. O sea, hay publicaciones buenísimas, hay periodistas estupendos que están dedicados a esto, pero todo, de alguna manera, se va invisibilizando y las víctimas están absolutamente... ¿Y por qué crees que no sale? O sea, vale, porque sí que es verdad que hubo una temporada que me parece, no sé si fue el año hace 2 años o algo así, sí, que fue cuando salió un poco todo el tema, que hubo, bueno, pues detuvieron a un médico que era responsable de una clínica... A una monja en concreto, creo. María Gómez de Valbuena. Eso es. Sí. Entonces, ahí hubo como una especie de... Un meneillo, digamos. Exactamente. Hubo como un tiempo en el que empezó a sonar todo y a hablarse de los bebés robados. Fue un ligero y oportuno meneillo. Y luego después se vino todo otra vez como el silencio. Sí. Y sí que me parece que fue el año pasado o algo de eso, cuando hubo el juicio de este hombre o algo así. No, eso está ahora. Está ahora, no. ¿Sabes lo que pasa? Los medios pusieron el foco en esto durante unos años. Y a partir del año 2010 esto empieza a decaer. De hecho, la noticia, bueno, yo creo que os pongo un poco en antecedentes. O sea, sí. Esta trama, en lo que ha consistido básicamente, es en la separación irregular entre madres y bebés recién nacidos, más o menos. Esto empieza con el franquismo, pues por una serie de motivos, motivos fundamentalmente morales y digamos, racistas, podríamos decir, o fascistas incluso, ¿no? Sí. Hay un psiquiatra, Antonio Vallejo Nájera, que este señor está convencido de que hay un gen rojo que hay que eliminar. Entonces empiezan para eliminar el gen rojo, separar la paja, digamos, de la semilla, ¿no? Empiezan quitando los bebés a las madres que están encarceladas, madres republicanas. Así empieza. Y a su vez hay una institución benéfica, estandarte del franquismo, que es Auxilio Social, las famosas casas cuna, bla, bla. Y entonces los niños que están allí alojados, que en ningún momento son niños abandonados por sus madres, sino simplemente sus madres les dejan allí, pero no renuncian a su custodia, están allí para que les cuiden, pero las madres los quieren. Bueno, pues esos niños empiezan a ser entregados a familias del régimen dentro y fuera de España. Es un poco como empieza a formarse toda esta historia. Lo que pasa es que, y además es curioso... De todas formas, aparte de eso, del tema fascista, sí, también era cuestión moral, claro, pero también económica. Esa pelea... Eso al principio parece ser que no. ¿Ah, no? No, ah, y de hecho los primeros años, esto que es un delito, sí, objetivamente visto, es legal, porque hay una ley que permite que estos niños sean inscritos, estos niños robados, raptados, sean inscritos con los apellidos de la nueva familia. Está todo súper... lo van organizando muy bien. Y llega un momento, que yo no sé exactamente cuándo, años 40, años 50, en que esto ya hay un salto y se convierte en un negocio. Un negocio que mueve muchísimo dinero, evidentemente, y que enloda de alguna manera ya a partir de ahora pues palabras como sanidad, como justicia, como Estado o como Iglesia. Porque hay manos muy gordas, muy pudientes, que participan de este negocio. Y lo sorprendente del tema es que esto se va extendiendo. Dejamos la dictadura, dejamos 30.000 niños desaparecidos en la dictadura, y nos metemos en una postdictadura llamada democracia y empezamos a hablar ya no de 30.000, sino de 300.000. ¿Y cómo llegas tú a esos datos de 300.000? Que sí, me parece una pasa. Pues mira, barbaridad. El mundo, en el, pues datos que están en internet, a Nadir, por ejemplo, la Asociación Nacional de Adopciones Irregulares, baraja esos datos, ¿no? El 15% de 2 millones de adopciones irregulares calculan en esas décadas, de ahí sale esa cifra. En las asociaciones de víctimas no les gusta hablar de cifras, ¿no? Dicen que no es importante. Yo veo que no es importante, o lo puedo entender, sí, pero sí entiendo, ¿eh? Eso es. Cifras tan elevadas... Estamos hablando de una magnitud tremenda. O sea, estamos hablando de una trama. Algo sistematizado. Antes, estábamos hablando que nos parecía lo de Argentina, lo de los niños desaparecidos de Argentina cuando la dictadura. Sí. Ya nos parecía tremendo. Y todo el mundo lo sabe. Era, exactamente. Y esto, bueno, no lo sabe nadie. Han aparecido. Y, sí, y de repente... O sea, nos encontramos con que aquí es, bueno, multiplica inmensamente, muchísimo más grande que, sí, que lo de Argentina. Sí, sí, sí, sí, sí, es flipante. Yo creo que esas cifras no las manejan así, los medios de comunicación no se han manejado esas cifras. Bueno, claro, en el año, hace nada, es que iba a decir en el año, en abril de este año, El Mundo ha sacado un titular, sí, sobre, ah, este, sí, tema, y los datos que aparecían en el artículo, mira, no lo he traído, hablan de 300.000. Pero no ha tenido repercusión, porque vamos... O sea, no. Esto lleva saliendo con cuentagotas desde hace muchos años. De hecho, esto lo destapa ya en el año 82, el doctor Vela, lo destapa ya en el año 82 la revista Interview, que saca tres artículos hablando de toda la trama de bebés, de robo de bebés. Estamos en 1982. En el año 2011 hay una periodista británica que hace un documental fantástico, pero que se ha emitido solamente en Gran Bretaña, aquí no se ha emitido, y esta mujer consigue entrevistar, 2011, todavía al doctor Vela, ya con mogollón de denuncias que tiene este señor, y todavía no se ha hecho nada. Y ahora sí, este señor está imputado por una denuncia de, me parece que es la presidenta de esos bebés robados, no sé si es de Almería o Murcia, no recuerdo bien. Yo me acuerdo de verla. Sí. Eso, ¿cómo saltó la liebre? Pues porque una víctima... Había mucha gente que llevaba mucho tiempo, ¿eh? Sí. Tiene muchas denuncias, pero por fin hay una víctima que ha conseguido llevar ante un juez uno, los resultados de los cotejos de ADN que demuestran que ella y su madre sí. no son, no hay, ¿cómo se dice?, unión biológica. Sí, y entonces esto ha tirado para adelante. Pero ha tirado ahora para adelante cuando este señor tiene 80 y tantos años y ya no tiene edad penal, que claro, es a lo que me refiero. Sí. ¿Cuándo se le denunció en el 82? Alguna de las víctimas, me quiero acordar que cuando salió un poco todo este tema, había contado con la colaboración de sus madres adoptivas. Sí, sí. Que efectivamente contaron algunas de ellas que... Bueno, pues que con el tiempo les habían dicho que efectivamente que no eran, bueno, que eran hijas adoptadas, que habían pagado dinero, sí, sí, donde sí. había sido, la clínica, un poco todo. Sí. Pero bueno, también. Pero nada de eso ha prosperado. Porque pero pruebas, por ejemplo, de que haya habido en la sanidad pública. Sí, sí, sí, sí. Sí, hay pruebas. Hay denuncias, hay muchas denuncias en la sanidad pública y en la sanidad privada. Y además. Tenemos un poco la idea de que esto afectaba solamente, digamos, a mujeres, digamos, o eres porque eres roja, porque eres puta, sí. porque eres pobre, porque no me gustas, ¿no? Cuestiones morales, ¿no? Estamos en los años del franquismo. Pero es que lo cierto es que hablas con gente de la asociación, de las distintas asociaciones, y son mujeres casadas, que tienen a lo mejor varios hijos, que van a su clínica de toda la vida con su ginecólogo que ya conocen y resulta que les dicen que su niño se ha muerto y descubren más tarde que esto es mentira. Madres que tienen gemelos y que uno de los gemelos se ha puesto muy malito y se ha muerto y esto no es así. Y hay un montón de casos y son casos que están absolutamente invisibilizados. Además es que esto, o sea, se mire como se mire, esto es un crimen de lesa humanidad. Totalmente. Esto es violencia de género llevada al extremo y esto es un delito, una indecencia que se esté tapando y que estemos en el 2015, y esto, de 2016, y esto todavía esté como esté. Como me parece tan increíble lo que cuentas, ¿tiene algún parangón en otros países europeos? Es que, sí, ¿sí? Sí, a ver, sí y no. En Irlanda, o países ultracatólicos, ¿no? Porque aquí la iglesia está muy metida evidentemente y está arriba, arriba. En Irlanda, pero hablamos de unos 700 casos entre los años 40 y los años 60, con las famosas lavanderías que estaban regentadas por monjas. Luego, bueno, no Europa, pero bueno, tenemos el caso Argentina. Pero luego ha habido las famosas generaciones robadas con los aborígenes en Australia, que eso fueron 100 años, pero el primer ministro australiano salió pidiendo disculpas por lo que había sucedido. Sí. Aquí es que no solamente no ha habido ningún tipo de manifestación pública por parte de ninguna institución, sino que es que esto se está, de alguna manera, invisibilizando. Y los pocos intentos que se están dando, al final lo que se están topando es con trabas. El juez Garzón, por ejemplo, en el año 2008, creo que fue, dictó su famoso auto en el que ya denunciaba las desapariciones legalizadas de menores durante el franquismo. E inmediatamente, manos limpias, le interpuso una querella y la acusaron de prevaricación. Bueno, pues Garzón, en el año 2012... fue apartado 11 años de la carrera judicial por la trama Gürtel y 2 semanas después de ser apartado le declararon inocente por el famoso auto del franquismo. Sí. O sea, esto yo lo estaba comentando antes con vosotras, ¿no? Con los tiempos que estamos viviendo, pues no, el Partido Socialista desintegrándose, el Partido Popular también, la desunión absoluta de todos los partidos. Este tema es una patata caliente que une a todos los partidos políticos. Y a la Iglesia, por lo visto, porque sí. también... Estos hay un pacto de silencio que une a todas las instituciones. ¿Por qué crees que hay un pacto de silencio? Porque ¿cómo puede un país democrático asumir que se han, digamos, separado de manera irregular estas cifras de niños durante tantos años... democráticos, porque que esto pase en una dictadura es una barbaridad, pero es una dictadura. Pero bueno, yo en eso estoy de acuerdo contigo, totalmente, pero sí te digo una cosa, si somos un país que todavía no hemos sido capaz de pedir perdón por la guerra, por el franquismo, sí, claro. Tampoco me extraña nada que esto... No, claro, o sea, esto es memoria histórica. Por eso y esto, digo, o sea, hay una diferencia. Aquí no estamos hablando de gente que está muerta, aquí estamos hablando de gente que está viva. Sí. Es que esto es lo más fuerte del tema. Y que hay gente que se está intentando encontrar, porque el que no quiere encontrarse tiene todo su derecho, claro. Pero el que quiere encontrar algo... Mucha gente que ni siquiera lo sepa, ¿eh? Sí, yo sí, creo, claro, que ahí está también mucha gente que no lo sabe. Otra gente... No lo quiere saber. Que no lo quiere. Otra gente que sabe que son adoptados, sí, y que saben perfectamente que sus padres adoptivos pagaron pasta por ellos, lo cual, sí, ya es un indicio bastante importante de que en esa adopción había algo raro. Sí. Y que no quieren seguir adelante, y otras, pues bueno, pues que les interesa buscar. Oye, yo sí quería preguntarte, bueno, no sé si vamos a hacer una pausa para dejarla descansar un poquito. Pues yo, por como que sobre las asociaciones también quería. No, yo primero sobre la gente, si has estado, aparte de con la señora esta, que bueno, sí, fue en cierta manera. Sí, que luego dio pie a escribir la historia. Eso, o sea, yo decidí girar del encuentro. Eso es, en base a lo que tú haces, lo que no me quisiste contar. Sí. Si has hablado con más gente. Pues mira, he hablado, contacté con SOS Bebés Robados Euskadi. Uh-huh. Con ellos contacté porque según iba escribiendo, es verdad que me surgían muchas dudas. Uh-huh. Y para pues algunas cuestiones más técnicas sí que hablé con ellos. Pero con víctimas, hasta que el libro no estuvo publicado, y a raíz sobre todo de la exposición que estoy teniendo en la taller y que acaba ahora, que bueno, que han venido varias asociaciones y tal, realmente no había hablado prácticamente. O sea, sí que había hablado con mucha gente y mucha gente me decía, jo, pues yo conozco o que piensan, mi o que tía, mi vecina, tal. Y me hablaban pues de determinadas clínicas, de determinadas maternidades, de hospitales, me ponían nombres a médicos, etcétera, etcétera. Sí, uh-huh, que me han hablado mucho. Uh-huh. Y con víctimas que ya pertenecen a asociaciones, he empezado a hablar ahora. ¿Y cuál están es la desesperadas? Eso te iba a decir. Están esa desesperadas, de ellos... abandonadas, invisibilizadas, ignoradas, negadas, tomadas por locas. Porque claro, llega un momento, por ejemplo, en que una persona que cree que puede ser un bebé robado o que le ha podido pasar, empiezas a investigar por tu cuenta, pero llega un momento en que eso se termina, ya no hay salida y dices, ¿cómo sigo? No puedo seguir, ¿no? No, además es carísimo hacerte, claro, las pruebas de ADN, es carísimo. Los laboratorios han falsificado los cotejos para que no salgan resultados que muestren que hay verdaderamente vínculo biológico. Hombre, eso es un delito, ¿eh? También. Sí, claro. Sí. No, aquí hay un... O sea, yo creo que, por un lado, ha existido esta trama de bebés robados hasta hace muy poco, porque se han dado casos en el 2000 y pico, pero por otra parte yo creo que también hay, y esto ya es una opinión más personal y más como yo lo veo, hay de alguna manera este pacto de silencio y de alguna manera una trama para que esta trama no salga a la luz. Yo creo, o sea, que es una especie de pacto, que lo que encontramos. Decías antes, ¿no? Una especie, sí, de pacto de silencio. Sí. ¿Y tú crees que los padres adoptivos saben, están dentro de esa trama? O... Yo creo que aquí hay un poco de todo. Gente que lo hacía desde, pues, con buena intención, gente que lo hacía sabiendo perfectamente en lo que se metía. Yo creo que a poco que lo que decías antes, ¿no? Desde el momento en que estás pagando por un bebé, hombre, lo sabes, teniendo perfectamente un sistema de adopciones paralelo, claro, legal, pues hay algo raro, ¿no? Sí, bueno, es que he leído por ahí algo, escuchado, claro, que algunas les ponían la disculpa, no, es que para gastos de los médicos, para que los niños antes de dárselos había que... Hombre, eso era una manera de engañarse. Yo vi, claro, un reportaje, claro, cuando salió la movida, sí, y sí que es cierto que salía una señora con una hija adoptiva. Pero bueno, la señora era consciente, decía, pero a mí, a ver, ella dentro de su más o menos ignorancia, que yo creo, entre comillas, porque era muy consciente, pero ella decía, sabía que no estaba bien lo que había hecho, pero era una, en cierta manera, era buscarse una disculpa. Decía, hombre, yo sí pagué dinero en aquellos años, pues era una pasta, no sé si eran 100.000 o 200.000, 200.000 pesetas, decía, pero bueno, era... Pues porque te decían, porque es que el niño, por tal, por el, la... Por y ahí la entraba la iglesia. Eso era mucho labor de iglesia, eso el movimiento es familiar cristiano, de asesorar, claro, parejas, esta mujer no se puede ocupar de este niño, le hacéis un favor. Exactamente. Esa falsa, bueno, caridad. Este niño, bueno, sí, normal, ella, por ejemplo, pues hablaba de que siempre le habían dicho que era un que no tenía familia, o sea, que era un niño o era huérfano, entonces, bueno, pues ya estaba. Entonces, claro, a ver, también es verdad que ella decía... No me lo creía del todo, pero en ese momento era lo que me interesaba a mí creer. que eso ya le interesaba creer. Había mucha gente que en aquellos años, la iglesia, lo que dices tú, Cristina, hay mucha gente que estaba desesperada, no tenía hijos. Sí. Entonces, bueno, esa misma desesperación les llevaba a la iglesia a decirle, bueno, no te preocupes, hay que tener hijos por pelotas, porque era lo que la iglesia decía. Entonces, haces un bien porque vas a recoger a un niño. Pero hay que tener hijos dentro del matrimonio, porque claro, que si lo quitaba muchos eran las solteras. O sea, no eran madres solteras. O sea, a esas eran las que se lo quitaban para dárselo al matrimonio normal, pues que no tenía... Entonces, había gente que ellas decían, la desesperación por no tener un hijo también era grande, que te hacía, bueno, gente pudiente que decía, pues bueno, pago y no me voy al sistema normal de adopción, que tengo que pasar exámenes psicotécnicos, no sé qué. Y que rápido. Se alarga en el tiempo. Claro. Porque esto muchas veces duraba los 9 meses de un embarazo. Y eso de hecho, pues la madre que entraba en la habitación a tener a su niño... no sabiendo que ese niño no se lo iba a quedar ella y que no iba a poder disfrutar de su hijo, que le estaban robando el futuro, en la habitación de al lado había una mujer que se había puesto una tripa postiza para simular un embarazo, y el niño se lo pasaban a ella y salía sin su tripa. No, sí. esto ha sido fortísimo. Cuesta creerlo. O sea, es terrible. O sea, es terrorífico. Hombre, a mí lo que más me... ¿Hasta ese papel? Porque, sí, claro, sí. Lo que más extraño se me hace es ya llegados estos años, porque dices, el franquismo, lo sabemos, el franquismo, bueno, hasta los 60, 70, dices, bien, o sea, pero de los 70, 80 acá, 90. Me cuesta muchísimo ya creerme y lo que me resulta impresionante es la supermafia, sanidad pública, privada, iglesia... Estado, justicia, eso es lo que me resulta, porque claro, esto no es coger a un niño y decir me lo llevo a mi casa, es que ese niño hay que legalizarle. Claro. Entonces, claro. Claro, falsificación de papeles. O sea, tienes que falsificar, porque si a uno le estás diciendo que su niño se ha muerto, tienes que hacer un certificado de defunción diciendo que ese niño ha fallecido y a la vez tienes que falsificar el nacimiento de otro niño. Y todo eso se hacía. Todo que en realidad, nada. Claro, y para que todo eso se pueda hacer, y se pueda hacer durante tantos años, pues a poco que pienses, dices, esto está organizadísimo. Entonces, ¿cómo un país democrático, lo repito, puede asumir eso? Claro. Pacto de silencio. A ver, todos sabíamos, aquí, por ejemplo, en Bilbao, todos sabíamos, de un sitio donde las monjas, eran las que se encargaban. Allí llegaba una chica que no quería... Bueno, que no quería, en este no querías o querías, y eras joven, lo típico, una chavalita que se quedaba preñada. Yo estoy hablando de los 90, lo que hemos comentado, 80 y pico, 90. O sea, no tenía ningún problema. O sea, era aquí mismo. Que sí. Y ibas allí y las monjas decían, no te preocupes, no quieres el niño, pues trae para acá. Sí, ellas que eran las que se encargaban ya. Absolutamente de todo. Entonces, pero también les han quitado a mujeres casadas, ¿no? Sí, 300.000 ser como a la carta, ¿no? Que un matrimonio necesitaba tal y un daba niño. Daba igual, era un negocio, niña, es un negocio. Entonces, esto ha movido muchísimo. Lo mismo muchísimo que era dinero. La madre soltera o la chica que no lo quería tener, era también la mujer, pues lo que ha contado Cristina, la mujer que iba al hospital y le decían, tu hijo ha muerto. Sí. Y ya está, pues vale, y no te lo vamos a enseñar. O va a tener gemelo y te quito uno. Entonces, pues bueno, era un poco de así. Bueno, Cristina, tenemos que ir terminando. Entonces, bueno, cuéntanos un poquito, ya para acabar, ¿qué pretendes con lo que no me quisiste contar? Pues, ¿cuál es tu idea? Pues bueno, el libro lo escribí un poco para poner un orden en el caos de información que tenía y decidí tirar, ¿no?, del encuentro con esta mujer de los buzones, y a partir de este encuentro me creé un personaje, la llamé Ana. Y bueno, pues fui desarrollando. ¿La has vuelto a ver? No. ¿Qué va? No. Contacté con ella un par de veces, pero ya luego no he vuelto a saber. Bueno, más bien ha sido al revés, que ha querido mantenerse muy al margen. Sí. Y bueno, pues según fui escribiendo el libro, también fui incorporando grabados que había ido haciendo en la taller, porque me parece que de alguna manera, aunque es una historia novelada, incorpora todos estos fragmentos de realidad tal y como me he encontrado, con un montón de referencias detrás, de alguna manera, para que el que quiera informarse más las pueda encontrar. Y metí las imágenes porque a veces me parece que una imagen no es que valga más que mil palabras, pero que pero aporta información. Y bueno, pues aportar un poco de luz también sobre esta historia, ¿no? La verdad es que hay publicaciones buenísimas, ¿eh? O sea, hay un libro que se llama Los hombres del saco, de José Luis Gordillo, publicado hace poco, que periodístico, estupendísimo. Nos encargamos de todo, de Francisco González de Tena, que es pues quizás más muy técnico, pero es fantástico a nivel de quien se quiere informar. Y bueno, hay documentales, hay muchísima información en disponible. Lo que pasa es que, bueno, digamos que los que quieren encontrar tienen el tiempo que juega en su contra, y los que quieren que no se encuentre nada, pues están jugando precisamente con que el tiempo pase. Claro. Y así estamos. Oye, pues nada, muchísimas gracias. Y a vosotras, bueno, pues, porque estáis dando luz sobre esto también. Pues eso, que esperamos volver a verte cuando se vuelva a hablar, o por lo menos intento de esclarecer este asunto. Ojalá de los sea pronto, vamos. Y nada, a leer el libro de Ediciones Cívicas, Lo que no me quisiste contar, de Cristina Gutiérrez Meus. Pues un muchas placer, gracias. Cristina. Agur. Venga, sí. Agur. Bueno, falta bueno, falta el test. Bien, pero vamos, ya vamos. Ya ¿no? dejamos. Muy bien. Bueno, de todas maneras, para relajar un test, pero vamos a poner una música para que se vaya a relajar, vaya pensando a ver las respuestas del test, de las feuchas. Y en esta ocasión voy a poner a una chica que se llama Ana Tillous. Está también acompañada por Jorge Drexler. Y la canción es Sacar la voz. Anita nació en Francia y conocida por su nombre artístico, Ana Tillous. Aunque es una cantante chilena, compositora chilena de rap. Muy interesante. Muy bien. Aquí, vamos a disfrutarla. Por ella. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío. Las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada. Una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada. El paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte. Tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava, me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido. Sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Estaban quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar. Sacar la voz. Liberarse de todo el pudor. Tomar de... Señores de las Feuchas. Bueno, Cristina, ahora viene un test, pero rapidito, ¿eh? No, vale, como, vale. No te va a sin costar pensar, tu sin libro, contar hasta tres. Bueno, ¿tienes las camas sin hacer y pelusas debajo de ellas? Tengo pelos de perro, pelusas pocas, porque soy asmática. Muy bien. ¿Has hecho alguna vez un simpa? Tico. No sé lo que es. Muy bien, sí. Si se te aparece Aladina y te concede tres deseos, ¿qué pedirías? Pues que se haga caso a las víctimas de esta barbaridad. Tres, ¿eh? Hemos dicho tres. Has dicho que uno. Se haga caso tres veces. Ah, muy bien dicho. ¿Qué cosa ilegal te gustaría hacer sabiendo que no te van a pillar? Uy, me lo tengo que pensar. Decir en voz alta muchas de las cosas que he leído sobre esta historia y no me atrevo a decir. ¿Cuál es el sitio más insólito donde has mantenido una relación sexual? En Londres, en la cocina. Muy bien. ¿Te arrepientes de algo? Sí, pero no lo voy a decir. Muy bien. Defínete en una palabra. Un poco peonza. Venga, Cristina, un placer y ya encantado. Sabes, ¿eh? Venga, gracias. Muchas gracias, estamos. Ha sido impactante, impactante, totalmente impactante. Bueno, y ahora vamos. Sucesos inesperados por Inés Espinosa. ¡No! ¡No! ¡No! Bueno, Inés, es tu momentazo. Hola, ¿qué tal, chicas? Pues muy bien, esperándote tus relatos. Sí, bueno, yo he venido básicamente a meter miedo. Pues venga, ¿de acuerdo? Venga. Muy bien. Bueno, pues el relato que he traído hoy se titula Dulce. Un barrio cualquiera de una ciudad cualquiera, con sus edificios grandes y pequeños, con el día a día de sus habitantes y sus anónimas vidas, que pululan por las calles en sus quehaceres diarios. Allí, en una de sus calles más céntricas y en un precioso edificio muy antiguo, ante la heladería pastelería La Dulce, un negocio tan antiguo como la casa donde se ubica, llevaba, pues como he dicho, muchos años. Llevaba varias generaciones regentado por una única familia, en la que el bisabuelo fue el que la inauguró. Dentro de la heladería pastelería parece que el tiempo se hubiese detenido, pues desde que abrieron no cambiaron jamás su estilo. El estilo se componía por unos maravillosos techos decorados en escayola, columnas con grandes arcos de una a otra, paredes muy altas con un papel aterciopelado de un color a día de hoy desconocido por el paso del tiempo, y un mostrador de mármol en el que preside una muy vieja caja registradora de las de coleccionista y que aún funciona. Todo ello daba al negocio un aire de museo muy bohemio. A las gentes del barrio les encantaba la tienda. Eran muchos los que crecieron comiendo sus riquísimos pastelitos y helados artesanales. Pero lo que más ternura siempre provocó tan insólita tienda fue la extraordinaria familia que lo regentó y de la que hoy día solo queda la bisnieta del fundador. Sus antepasados murieron ancianos, pero eso no ocurrió con sus padres, que fallecieron en un inaudito accidente durante unas vacaciones, quedándose Dulce, la hija, muy sola. Dulce, que así se llamaba en honor a su bisabuela, es una mujer muy guapa y aparentemente simpática, amable y con un magnífico don de gentes. Muchos hombres la rondaban, pero ella nunca cedió a sus pretensiones, de ninguno. ¿Por qué? Hacía ya 20 años, Dulce se enamoró perdidamente de Ricardo. Ricardo era un hombre muy atractivo, con una personalidad arrolladora, y emanaba tanto erotismo que Dulce ya se corría de placer solo con pensar que iba a estar con él. Dulce entonces tenía 20 años y Ricardo 50. Pero eso nunca fue un impedimento para ellos. No importaba. El amor solo es amor. No hay condiciones, se decían el uno al otro. Era la chica más feliz del mundo. La vida no solo le sonreía, sino que además le daba la enhorabuena por tanta suerte y tan bien que le iba todo. Pero un maldito día, esa vida de ensueño se volvió una pesadilla. La inocente Dulce, el hombre al que tanto amaba, la dejó. En cuanto supo que estaba embarazada, Dulce le lloró, le suplicó, se arrastró, le amenazó con matarse, gritaba, se arrancaba el pelo en una escena patéticamente terrible. Pero él no dio marcha atrás. Ya tenía dos hijos de un matrimonio roto y no quería más. Él prefería olvidar ese apasionado amor que volver a ser padre. Ricardo quería vivir la vida sin grandes responsabilidades. Sus hijos ya eran mayores y tenían su vida. Y él quería hacer la suya, disfrutando a tope de lo que el mundo le ofrecía. Pero si algo no le gustaba, lo abandonaba e iba por otra aventura. Dulce se volvió literalmente loca. No podía vivir sin él. Le necesitaba hasta para respirar. Su cabeza ni quería ni era capaz de procesar la situación. Y le echó la culpa a él, a su futuro hijo. De pronto, un hijo que venía del amor se convirtió para Dulce en su enemigo número uno. Le odiaba a muerte. ¡Por su culpa! Él se fue. Se fue. Así que no tenía otra que deshacerse de él. Ella estaba segura de que así Ricardo volvería a sus brazos. Y a Dulce no se le ocurrió otra cosa que meterse una percha de alambre, arrancándose de sus entrañas el fruto de una pasión desmedida. Y a punto estuvo de morir desangrada. Su madre la encontró in extremis y pudieron salvarla. Pero su cabeza era ya otra cosa. Dulce fue ingresada en un centro de salud mental durante 10 años. Su cabecita loca parecía recuperada, aunque se hizo una promesa a sí misma. No volver a enamorarse. Tenía terror a volver a sufrir y además pensaba que ningún hombre se merecía su corazón. Un corazón cerrado con mil llaves que tiró al mar de la indiferencia hacia los hombres y que jamás volverá a abrir. Estaba muy guapa y disfrutaba de su trabajo en la tienda, donde los clientes la adoraban. Y eran muchos los hombres que la cortejaban, pero Dulce se mantenía fría en ese sentido. Nada de hombres, nada de amor. Todo iba relativamente bien en su vida, pero cuando sus padres murieron en aquel accidente terrible, provocado por un malnacido que huía de la policía después de haber pegado a su mujer y que por suerte también murió. Y él perdió su cabeza. Ese malnacido perdió su cabeza literalmente. Su mala e inútil cabeza, que mientras estuvo pegada al cuerpo solo sirvió para provocar desgracias y sufrimientos. Ahora yacía en el asfalto con cara de Pánfilo aterrorizado. Pues seguramente fue consciente todo el tiempo en el que su cabeza volaba sin cuerpo antes de estrellarse. Quizás solo unas milésimas de segundo, o quién sabe. Quizás fueron unos segundos. Eso le hubiese estado muy bien. Una muerte atroz para un ser nauseabundo. Pero en su castigo se llevó por delante a dos muy buenas personas. De nuevo, un hombre destrozó su vida. Dulce se rompió más de lo que ya estaba. con el tiempo volvió a ser la misma por fuera, pero por dentro pasó del pasotismo hacia el género masculino al odio más profundo. Era tal el odio que tenía que hacer algo con él. Tenía que dar salida a esa obsesión, porque los hombres deben pagar por su sufrimiento. Y lo hizo. Vaya si lo hizo. Puso un anuncio en el periódico con seudónimo Chica Fácil, y en él pedía conocer hombres. Solo sexo, sin condiciones, rezaba el anuncio, y un apartado de correos donde debían mandar una foto y su teléfono, y ella llamaría al elegido. Empezó a cerrar los fines de semana, pues por un lado no tenía ni la motivación ni las fuerzas de antes, y por otro lado estaba concentrada en su nueva, llamémoslo, misión. Una vez al mes recogía el correo y clasificaba a los hombres por sus condiciones. Básicamente los quería de unos 50 años y atractivos, o con pinta de maltratador, que ella creía intuir solo a través de la foto, pero que con eso ya le bastaba. Cuando ya se había decidido por uno, le llamaba y quedaban. Lo volvía loco con sus provocaciones sexuales, y una vez sometido a su antojo, se lo llevaba a un sótano que tenía debajo de la tienda, y allí, en pleno acto sexual y justo en el momento en el que él llegaba al orgasmo, ella le rajaba el cuello de lado a lado. Un tsunami de sangre se le venía encima, cubriéndola por completo, y allí mismo, encima aún del cadáver, bailaba una especie de danza erótica, acariciando todo su cuerpo y esparciéndose la sangre hasta el último poro de su piel. Y entonces llegaba un clima tan brutal que acababa perdiendo el conocimiento. Disfrutaba tanto de la muerte de aquellos incautos que aquello se convirtió en una necesidad imperiosa. Era su venganza y a la vez su placer. Cuando hubo terminado su ritual de sexo y muerte y se había repuesto de su incalificable orgasmo, tocaba deshacerse del cuerpo. En aquel sótano tenía, además de un camastro, unos cuantos arcones congeladores donde metía los fiambres, olvidándose de ellos después, quedándose estos para siempre en sus frías, bueno, más bien congeladas, tumbas. Ya habían pasado unos pocos años y nadie en el barrio sospechaba nada raro que pudiera ocurrir bajo esa maravillosa tienda regentada por la cariñosa Dulce. Pero su suerte, un día, cambió. Era un lunes y llegó a su tienda a la hora de siempre. Pero en la calle había reventado una tubería principal de agua y esta salía con mucha fuerza y parecía un precioso geyser en medio de la calle. Y entonces se dio cuenta. El agua estaba colándose por unos respiraderos que daban directamente al sótano de la heladería. Dulce se quedó blanca. Tenía que hacer algo o descubrirían su gran secreto. Echó a correr y se metió dentro cerrando con llave. Bajó al sótano y este ya estaba inundado y empezaba a parecer una piscina. Estaba histérica, no sabía qué hacer. Entonces vio que el agua estaba a punto de llegar al enchufe principal donde tenía conectados los congeladores y pensó: madre mía, esto va a provocar un cortocircuito. Así que tenía que desconectar la luz del sótano de inmediato. ¿Pero dónde los enchufaba? Y tuvo una idea. En algún sitio de la tienda recordó que había un alargador de muchos metros y sería perfecto para poner los cables en alto y enchufarlo a la corriente de arriba, y así estarían lejos del agua y podría cortar la luz sin desconectar los arcones. Buscó muy nerviosa y por suerte lo encontró pronto, pero el nivel del agua seguía subiendo y no tardaría en llegar al cuadro de enchufes. Debía darse mucha prisa. Después ya pensaría cómo achicar el agua, pero lo primero, la electricidad. Bajó las escaleras con el alargador en la mano. Voy corriendo. Y entonces se cayó de bruces. ¡Blas! Justo en el último escalón y se espanzurró en la improvisada piscina. No le dio tiempo ni a levantarse. La caída provocó una ola que dio de lleno al cuadro de enchufes. Saltaron chispas. El agua se electrificó y un gran chisporreteo retumbó contra las gruesas paredes del lúgubre sótano, anunciando una muerte, la de Dulce. Yacía boca abajo y no tardó en flotar, pues el agua seguía entrando. Los arcones también se despegaron del suelo y surcaban cuales barcos piratas hacia Dulce. Todos chocaban contra el cuerpo inerte de su asesina, en lo que parecía un intento de venganza de unas víctimas cuya única pretensión fue echar un polvo en la clandestinidad, y acabaron ejecutados por una mujer débil a la que el amor rompió, o una mujer fuerte a la que la tragedia enloqueció. En cualquier caso, ahora descansará para siempre en el más allá de las mentes más perturbadas, y ya no sufrirá más, ya no gozará más. Fenomenal. Bueno, hemos terminado a punto, sin aire. Bueno, flotando. Nos hemos pasado un minutito. Bueno, no pasa nada, es un minuto. Así que, bueno, pues nada, hasta el viernes, hasta el y viernes. Nos vemos. Seguiremos. Agur. Agur. Agur, feuchas. Agur. Agur.